vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras se intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Criaturas, aquí estamos sin estar. Aquí estamos otra vez en el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM y el 96.6 de la FM. Pero el teléfono que más nos gusta es el 088. Donde la policía sea catalana o española. Bueno, el 088 autonómica o en un futuro país independiente seguirá fustigando de igual forma. Y seguirá poniéndonos calentitos y a la sombra, pagados con nuestros impuestos. Tenemos también un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y no llaméis, ¿eh? No se os ocurra. Ya lo hacen. Por eso. Bueno, pero hay que remarcarlo. Y para dejar de decir tópicos y chorradas iniciales que no conducen a nada y son aburridas, empecemos ya, joder. Pues venga, empecemos ya. Barcelona tornará a tenir una pista de gel a la Plaza Cataluña. Bien. Bien. Pero que sea permanente. Claro, aquí en el mes de agosto patinando sobre hielo en Plaza Cataluña. Quiero patinar. Yo también. Todo el puto año y cuando yo quiera. Vaya. Pues ve. La polèmica instal·lació va ser un fracàs i va tancar la primera edició amb dèficit i sense aconseguir reactivar les vendes dels comerços del centre de la ciutat. L'empresa que les va instal·lar és propietat dels hereus d'un alcalde franquista de Barcelona. pero reconvertido ahora en patriota catalán, ¿no? Claro. ¿Cómo se recicla esa gente? Hombre, es que se cambian de chaqueta como quien cambia de gallumbos y de calzas. Me suena eso muy, muy a Ciu. Sí, sí. Que pactan con quien haga falta. Per segon any consecutiu, aquest Nadal, la plaça Catalunya de Barcelona comptarà amb una pista de gel. Així ho ha assegurat recentment Xavier Cotet, president de l'eix comercial Barna Centre, qui ha obviat el fracàs d'una instal·lació que en la seva primera edició va tancar en pèrdues i va acabar suposant un cost a les, artes, a les arques públiques. Però no passa nada, aun així, este any repiten. Clar, home, la qüestió és que no s'ompli de guarros la plaça Catalunya. Ostres. Por eso, permanente. Claro. Hombre, que la pongan permanente. Así no habrá espacio para nadie más. Claro. Yo lo sabes lo que pondría, además de la pista de hielo. Pondría un gran slam para que la gente se tirara ahí en esquís hasta el Corte Inglés. Para que fuese directamente a la compra. Claro. Y de una forma original y competitiva. Imagínate qué bonito sería, ¿no? Sí, sería, o sea, sería el boom. Doncs bé, malgrat el, va suposar un cost a les arques públiques, o sigui que això ho van pagar... I no públiques. I no públiques. Això ho van pagar entre tots els barcelonesos i barcelonines i... I de les afueres també. I de les afueres també. Perquè ja sabem que Catalunya bàsicament és un parque temàtic de Barcelona. Sí. No, és que Catalunya és la província de Barcelona. Barcelona és la capital. Sí. Y aquí, pues, lo que se diga en Barcelona, pues, va a misa en el resto del territorio. Claro que aquí no hay centralismo. No. Malgrat el que había indicado previamente el alcalde de la ciudad, Xavier Trias. Sí, el gran dominador de la letra R. Xavier Trias. En la primera temporada, la pista de gel que es va plantejar com una atracció que serviria per dinamitzar el comerç del centre de la ciutat va aconseguir un relatiu èxit de públic, unes 90.000 persones, tot i que la majoria dels que hi van patinar van ser turistes i les vendes no van registrar un increment notable. I que s'esperaven? Que la gent, si està patinant, pues, com vols que compri? I la gent que vol anar a comprar, doncs, què ha de fer? Passar per sobre la pista de gel i pagar-se una relliscada de collons. No, por eso la opción que planteabas tú anteriormente es más adecuada. Que puedan, claro, patinar al mismo tiempo o comprar. Claro. Que sean compatibles. Claro. Pueden hacerte ambas dos cosas. Pues que la pista de hielo pues vaya, sí, directa, sí, sí, al Corte Inglés y por el otro lado pues que vaya a Portaferrisa y la gente va, sí, patinando. Y puede comprar patinando sin abandonar los patines. Claro. Qué bonito, ¿eh? Hombre, estaría genial. La pista, de 1.200 metres quadrats, va tenir un cost d'entre 700.000 i 1.000.000 d'euros. La xifra exacta no es va donar a conèixer i l'equipament va tancar amb pèrdues. ¿Por qué será? ¿Por qué será que nunca, cuando no se da a conocer, será por algo, no? Sí, pues porque... ¿Será que no les interesa igual? No les interesa, no. No quieren que se sepa la cifra real de lo que costó la broma. Pues bé, la idea inicial era cobrir la diferència entre el cost de la instal·lació i el seu funcionament amb la venda d'etiquets i diversos patrocinis. Però a l'hora de la veritat, l'aportació de les empreses privades només va servir per cobrir al voltant del 10% del pressupost, molt per sota del 30% projectat. El resultat final va ser que la pista va tancar amb unes pèrdues d'un mínim del 5%. A l'hora de la veritat, però, el dèficit podria ser més gran si tenim en compte que no s'hi van afegir el cost energètic i mediambiental de l'equipament. O sigui que això contaminava de l'hòstia. Por supuesto. Home, és que amb un clima mediterrani que ens plantin ahir una pista de gel, que això necessita refredament i necessita uns motors i un cost d'energia, pues... Pues sacámonos en verano, joder. Claro, no, es que yo pienso que ya para el impacto medioambiental que supone, pues porque lo hagan en verano y a puestos, ¿no? Que puedes ir, o sea, puedes patinar hasta con el bañador. Claro. Sales de la playa y te metes ahí para refrescarte en hielo. ¡Hombre! Sería también una gran sensación. Claro. Te refrescas estas cosas. Doncs sí, durament criticat per entitats com la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, que són uns gualtrapes i uns... Pececeros, recollons. Básicamente. I pececeros, sí, que si fuera PSC quien se le hubiera ocurrido lo de la pista de gel, seguramente lo aplaudirían. Callarían. Con las orejas. Callarían como lo que son. Claro. Y no voy a decir lo que son, pero todo supongo ya lo podréis deducir. Y que no tienen la culpa tampoco. Ay, y por de que cierto, haya tanto impresentable. Ahora se ha olvidado ya el proyecto que había del anterior alcalde de Barcelona, el proyecto de los Juegos Olímpicos. de invierno? Pues no sé, no sé si no se ha vuelto a hablar, pero supongo que la retomarán, ¿no? Yo creo que va muy en sintonía con la pista de hielo, ¿eh? Sí. De hecho, se podrían hacer pruebas olímpicas en la Plaza de Cataluña. Claro. Es una buena idea. Hombre. Sí, sí. No, no, es que además yo a lo que realmente encontraría muy bonito y muy útil sería poner una pista de hielo que abarcara todo el centro de Barcelona. Y, o sea, que tú sí fueras patinando a la tienda a comprarte el último modelito de moda a un precio desorbitado y pudieras ir en esquís a desde Montjuïc bajando. Desde Montjuïc, claro. Sí, descenso alpino sería. Claro. Y luego, pues, los Pirineos, que son provincia de Barcelona, pues, hacer una pista de una pista de esquí que fuera desde el Pirineo hasta Barcelona. En todo caso, ya hay una pista de esquí en Baqueira que va desde la pista de esquí al helicóptero y el helicóptero al hospital. Sabiendo las grandes habilidades que tiene nuestro queridísimo jefe de Estado. Pues bien, continuem. La pista, pagada amb recursos públics, es va instal·lar per impuls de la Fundació Barcelona Comerç, una entitat que aplega els 16 eixos comercials de la ciutat i que té 10.000 comerços associats. Es tracta d'un lobby molt influent a l'actual equip de govern municipal, fet que es pot explicar si tenim en compte que el seu president, Salvador Albuixec, està també al capdavant de l'Associació de Comerciants de Sant Gervasi i de l'Eix Galvany Comerç, que per a nada són comerços populars de barri. Sant Gervasi, m'encanta. Sí, sí, sí, sí. M'encanta aquest barri. És on vive la crem de la crem. Sí, la oligarquia de la burguesia catalana. La burguesia catalana, sí, senyor. L'alta. Claro, no, no, la baja no. La baja va a l'Eixample. Sí. I és que l'alcalde Xavier Trias és veí del barri des de fa una pila d'anys. L'empresa va instal·lar la pista en Ice Skating. És propietat de Matrust SL, una companyia que pertany a la família Masó Rahola. Me suena ese apellido. Sí, però no sé si tendran algo que ver. Pero bueno, también forman parte de esa oligarquía que gobierna en la sombra en Barcelona y alrededores. Y que tan amigos son del sionismo internacional. Vaya, sí, sí, son los mismos. Els Masó Rahola són els hereus d'Enrique Masó, alcalde franquista de Barcelona des de 1973 a 1975. El último que hubo bajo el anterior jefe de Estado. Ahí está. Masó, que va construir un imperi empresarial durant la dictadura. Ah, y es curioso, el apellido Masó, gobernando en la época de Franco. Encima siendo Masó. Bueno, pero era muy... ¿No es una contradicción? Era una persona de orden. ¿Masó, masón? No. No es una contradicción, pues porque este era bueno, este era... Teniendo en cuenta que Paquita la culona, o sea, el anterior jefe de Estado, para que quede claro, pues tenía tanto odio a los masones básicamente porque a él no lo admitieron en su momento y le quedó esa rabia por dentro. Bueno, no, pero este no era masón, este era una persona sí. De orden. Sí, sí, pero estábamos haciendo un poco de chascarrillo, de chistes y de juego fácil de palabras. De masón, masón. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uy, pues a mí me ha hecho gracia. ¿Qué queréis que os diga? Bé, pues aquest interfecte va veure's forçat a dimitir abans de la mort de Franco per negar-se a assignar en un ple 50 milions de pessetes a l'ensenyament de la llengua i cultura catalanes. Toma ya. Yo ahora seguro que su familia son super patriotas, ¿no? Patriotas catalanes. No, ahora seguro que sí. Ahora seguro que son más catalanes que la butifarra en secas. Y después de esto vamos a poner un tema de Non Servium. Nosotros somos la venganza. Take away my choice. Ramiro. Ahora van de rojo y se van a trabajar. Todo el puto día quieren tener más. Y se creen con derecho a juzgar a los que aún seguimos con piernas y nada. ¡Mierda! Vamos a seguir leyendo otro capitulillo del libro Las drogas mágicas, las llaves químicas del más allá de Joaquín Lizondo. Un libro que está hecho una auténtica mierda que se va cayendo por todos lados. Está desmontado totalmente. Sí, que está totalmente de acuerdo con el espíritu chapucero y cutre de este programa. Y nuestra propia indesucracia, nuestra forma y estilo de vida. Vaya. Pues vamos hoy con un mini capítulo que se titula Lingüística alucinatoria. El hecho de que sea tan difícil saber exactamente de dónde vienen las imágenes que aparecen en las alucinaciones no ha sido motivo suficiente para asustar a los estudiosos, y en ese sentido se han formulado tantas hipótesis como investigadores han ocupado el tema. Por citar a uno, Siegel dice que no ha podido establecerse de dónde surgen estas imágenes, pero fácilmente se puede pensar en la cooperación de la codificación, almacenamiento y recuperación que se ha dado en el proceso de memoria. Gran parte del contenido de las imágenes complejas puede estar influido por estímulos ambientales. Lo que parece fuera de discusión es el hecho de que todas estas vivencias tienen un origen común. Lo demuestra el que las experiencias vividas por individuos de distintas herencias sociales, lo que incluye tanto las diferentes razas como las culturas extrañas entre sí, muestra unas sorprendentes similitudes emocionales. Y otra curiosa característica común de todas las visiones alucinatorias es el discurso. A juzgar por sus efectos, parece fuera de toda duda que los componentes químicos activos de las drogas alucinógenas tienen un efecto fulminante sobre los centros lingüísticos del cerebro. Bajo la embriaguez de la droga, la soltura, la facilidad y la aptitud de expresión son tales que quedamos asombrados ante las palabras que utiliza el intoxicado. Según el testimonio de los propios sujetos, parece como si a uno le fueran indicando lo que tiene que decir, pues las palabras saltan a la mente, una tras otra y sin que sea necesario buscarlas por sí mismo. Los indios mazatecas de México dicen que el hongo habla. Y si se le pregunta a uno de sus hechiceros de dónde vienen sus imágenes, probablemente contestará: no fui yo quien lo dijo, fueron los hongos. Ciertamente que no hay ningún hongo que hable, por lo que las palabras de los hechiceros indios son simplemente una pintoresca antropomorfización, perdón por el término, de la naturaleza. Solo habla el hombre, pero el que toma un alucinógeno parece como si recibiera el don inspirado de un incremento en su capacidad parlante. El visionario nos aparece poseído por la voz. Heráclito pudo haberse referido a este fenómeno cuando decía: no soy el que habla, es el Logos. Para el visionario es como si a través de él el más allá se expresara en palabras. Las sustancias alucinógenas parecen descubrir nuevos campos mensajeros de comunicación, pero no son el mundo ordinario, sino con ciertas ignotas y misteriosas regiones del cerebro a las que sin ese concurso no se tendría acceso. El poder estar presente de un modo simultáneo y total, tanto con la realidad interior como con la exterior, permitiría que la humanidad pudiera habitar en el auténtico mundo de los hechos y no en el mundo, en el universo irreal y vacío de la abstracción prefabricada. Toma, termino y frase. Según las palabras de Huxley, ser sacudido fuera de los carriles de la percepción ordinaria, tener la ocasión de ver durante horas intemporales el mundo exterior y el mundo interior, no tal como aparecen a un animal obsesionado por las palabras y las ideas, sino tal como son aprendidos directa o incondicionalmente por el espíritu en general, constituye una experiencia de un valor inestimable para cualquiera. Como en nuestra cultura nos referimos a esas vivencias, acostumbramos a decir que la experiencia de la droga, lo que es una codificación tan absurda como el término que antes dije, tan complejo que paso de repetir, que hacen los indios de los hongos cuando dicen que hablan. Las drogas, los hongos, no son más que meros colaboradores del cerebro, utilizados simplemente para iniciar unas experiencias basadas en las posibilidades ontológicas y existenciales de los humanos. Y lo que es absurdo es identificar tales posibilidades del espíritu con las propiedades de ciertas sustancias químicas, por más mágicas que éstas sean, y se acaba por hoy. Menos mal. Pues vamos a poner un tema de Pistiak, titulado Hi Brian. Gureak egin duzateko ondarrun bada modu da. Haizaian ezaten da. Den dena galdu denean. Izen bereko tabel Rafa Monugelo danen Pertian atxiki bat da musika ona Zerbeze litear da ba Urbil nuzatxe Gure artera Ez geratu hor bakare Etorri zatxe Alda merera Hemen baduzu zer ezari Zutik ateratzen Dan elez itxipen zean abestela Gureak egen du Hai, Brian Urbilu zatxen Gure atera Ez geratu hor bakale Etorri zatxen Alda menera Benen bauzu zerezane Brianne, Brianne, Polémica por la oxidación de la estatua inspirada en Carlos Fabra en el aeropuerto de Castellón. ¡Qué pena me da! Sí, sí, sí. Una estatua preciosa, ¿eh? Porque y grandiosa. Yo he podido ver las fotos y además de ser una obra faraónica, un armatoste pero enorme, igual que todo el aeropuerto en sí. La verdad que la estatua esa es una puta aberración. Es fea de cojones. Anda, que el artista que... Que por cierto, que no la han pagado. Y no la han pagado todavía. Hombre, teniendo en cuenta que cómo son, cómo es el Fabra y su disocracia, es de esperar. Que no le pague y estas cosas. La izquierda, o sea se PSOE. Ya ves, la ultraizquierda, diría yo. Uf, son más de izquierda, son de la izquierda de la hostia. Denuncia el mal estado de conservación de la escultura alegórica al expresidente de la Diputación, que se instaló hace 2 meses y costó 300.000 euros. Toma cha. El artista Juan Ripollés, el artista entre comillas, porque es que para hacer ese mamotreto es que, pff, yo qué sé. Porque sería bajo las órdenes del dueño, ¿no? No, lo que pasa es que ha querido pasarse de moderno, como todos los artistillas que corren por ahí en el mundo mundial. Artistillas entre comillas, por supuesto. Sí, sí, sí. Haciéndose los modernos y haciendo... No, yo no digo que hagas una obra barroca, pero... Coño, pero un poco de criterio artístico, joder. Pues bien, Juan Ripollés dice que el material usado no se degrada, sino que cambia de color con el paso del tiempo. Sí, como un plátano que se vuelve negro, ¿no? Y tacha de gentuza e incultos a los denunciantes. Ya se sabe que el populacho, dentro de su incultura y su ignorancia, no sabe apreciar al artista, a las obras. No. Eso nos pasa porque somos así de ignorantes y de palurdos. Sí. Que no sabemos apreciar las obras de arte, tipo la estatua de Fabra, tipo la Torre Agbar aquí en Barcelona, y tantas y tantas aberraciones. Tipo el Fórum también. La construcción del Fórum en todo su conjunto. Tipo esas plazas duras de cemento tan maravillosas. Sí, la de Plaza Peixos Catalans. Sí. Por ejemplo. Y muchas más, que no vamos a enumerar todas más, porque si no estaremos aquí horas y horas. Vaya. Pues bien, continúa la polémica en el aeropuerto de Castellón. A falta de aviones por la escultura inspirada en Carlos Fabra, que da la bienvenida al aeródromo. Y decían que también había una plaga de liebres. Sí, también. Ya que no hay aviones, para menos hay liebres. Claro. Hay vida. Sí, sí, sí. Parece mentira que haya vida en el desierto ese. ¿Para qué sí. se quieren para qué se quieren, o sea, se quieren aviones en un aeropuerto? ¿Para qué? O sea, los aeropuertos están para que no vayan aviones. Claro, y además, ¿a quién se le ha perdido algo en Castellón? Hombre, tienen que hacer más, tienen que hacer un marinador, una ciudad de las artes y las ciencias al lado del aeropuerto, claro está. Eso ya lo han hecho. Pero más a saco, y casinos, y bueno, en fin. Como aquí en Barcelona, aquí en Cataluña se quiere hacer el Barcelona World, que se es quiere, otro, y se va a hacer. Y se va a hacer. Sí. Pues ahí en Castellón, pues que se saquen de la manga otro evento de estos pues eso, pues para dar una pátina de prestigio al aeropuerto. La Naranjo Vegas. Claro. La Paella Vegas. Y más tópicos sobre Valencia. Vaya. Si nos escucha alguna valenciana, que no nos llame, porque nos da miedo. Bueno, continúa la polémica en el aeropuerto de Castellón. A falta de aviones, por la escultura inspirada en Carlos Fabra, que da la bienvenida al aeródromo. El coordinador de iniciativa de Castellón, Carles Mulet, denunció ayer que 2 meses después de que finalizara la instalación de la estatua, esta se encuentra completamente oxidada y en muy mal estado de conservación. En concreto, que la pierna y un brazo, si se le puede llamar pierna y brazo a lo que sobresale de esa cabezota de la isla de Pascua, muestran grandes riachuelos de óxido que ensucian la escultura. Para el grupo ecosocialista, esos son los de Izquierda Unida, o Iniciativa Els Verds, una muestra más del despropósito que es todo lo que rodea el aeropuerto. Juan Ripollés, el autor de la obra, presupuestada en 300.000 euros, ha cargado hoy contra la pandilla de políticos carroñeros de izquierdas que buscan desprestigiar a Carlos Fabra. Claro, lo hacen porque le tienen manía, simplemente. Claro, hombre, es que no puedes... A él y a su no hija. No se puede ser moderno. Sí, que a su hija también fue famosilla hace unas cuantas semanas. Sí. Buena familia, así me gusta, que eduquen a sus hijos como Dios manda. Como debe ser, hombre, con conciencia de clase. Por supuesto, de conciencia del desprecio a los pobres. Claro, conciencia de clase alta, como debe ser. Pues bien, según el artista, amigo personal del expresidente de la Diputación de Castellón, y encima que le debe pasta. Que dudo que se la pague nunca. Sí, sí. Hombre, como para eso son amigos. El acero corten, material con que está realizada esta parte de la obra, no se ha degradado y su mantenimiento no requerirá ningún coste adicional. Con el paso del tiempo, la pieza va mudando de color, se transforma su piel, que imita el óxido. Sí, porque no dice claramente que se oxida. Porque si no, se le... A lo mejor es que no puede... Los encarguillos que puede tener este artistilla, pues se le pueden ir a tomar por saco. Viento. Y lo que es peor aún, puede entrar dentro de la lista negra de la pequeña mafia levantina. Vaya. Y no estoy insinuando nada, claro. Simplemente afirmando. Sí, sí, sí, sí. Explica Ripolles, quien recuerda que es el mismo material que utilizó Chillida para su peine del viento. Son unos incultos, zanja el artista, que acusa a esta gentuza de izquierdas de paralizar las obras para que el aeropuerto se ponga en marcha. La última fecha facilitada por el Consell para que el despegue de aviones es enero del 2013. Pues todo realmente es un circo. Y circo será la canción de Caótico del CD Rasca y Pierda. Oh baby, I'm calling for you. go a little closer, closer, closer. Pues vamos a seguir con la reciente sección inaugurada de ateísmo y hoy iremos por la tercera entrega, siendo fieles a los culebrones que tanto nos han gustado a lo largo de toda la trayectoria de los años de este de esta mierda de programa. No podía ser menos y inauguramos, bueno, ya está inaugurado otro culebrón más. El caso es no comerse mucho la olla. Claro. Pues vamos a seguir con el libro de Juan Ignacio Ferreras, Diálogos del Ateo. Vamos con el capitulillo Ejercicios de Autodefensa Eclesiástica. Recordar que siempre se establece un diálogo entre el ateo y el creyente. Bueno, hay veces que ni eso, hay veces que ya te machacan con la cruz directamente sí. En toda la frente. No, pero digo en este caso, en este libro. Sí, bueno, porque es que ahora van un poco más de moderados. Pero en su historia, me remito a la historia... Ha habido casos de, vamos, cacería del hereje. Mentira todo, eso lo han hecho por amor al prójimo. Ya está. Y por salvarnos del mal. La Inquisición, claro. No digas mentiras. vamos con el capítulo. Puede que me equivoque, pero me da la triste impresión de que si desaparecieran las iglesias, nadie creería en Dios. Luego responde el creyente, bueno, por eso son necesarias iglesias. ¡Qué barbaridad! Responde el ateo. Es lo mismo que si usted me defendiera la necesidad de matar a alguien para que se conservara la idea del homicidio. Y ahora responde el creyente, sin iglesia, sin religión, ¿cómo nos acercaríamos a Dios? Responde el ateo, pues lo mismo me da, porque sin seguir la soga, ¿cómo nos acercaríamos al ahorcado? Responde el creyente, está usted desbarrando. Sigue el ateo, estoy razonando modestamente. La verdad es que sin iglesias que lo defiendan, su pobre Dios se encuentra en la calle. Responde el creyente, no crea usted que yo voy a defender a la iglesia. Sé que tiene muchos defectos. Sigue el ateo, perdone, ¿me permite usted que defienda a la iglesia, la de usted? Responde el creyente, me extraña mucho, pero adelante. Sigue el ateo, pues verá usted. Creo que su iglesia y todas las demás hacen lo que deben según su propia esencia. Han de defenderse porque son las intermediarias entre la idea de Dios o de Dios y los hombres. Y si los hombres prescinden de la iglesia, incluso si se dirigieran directamente a su Dios, los intermediarios eclesiásticos no servirían para nada. Ahí está. Es lo que está ocurriendo. Por eso la iglesia, la suya, se defiende como puede. Reforzando los dogmas, haciéndose la única defensora de una moral revelada en la que muy pocos creen. Responde el creyente, luego tienen que defenderse. Sigue el ateo, ya le digo que sí, ningún organismo se deja morir o se suicida. Incluso los bacilos se defienden de morir. Lo peor que le ha podido ocurrir a las religiones es que la moral que dictan sea practicada sin que se tome en cuenta a los que la dictan. Sigue el creyente, luego la moral que dictan, según usted, es buena. Sigue el ateo. Una buena parte lo es porque coincide con la moral de todos los hombres, es decir, con las normas de convivencia civil y civilizada. Pero hay otra parte, no se haga usted ilusiones, que debe desaparecer. Es la que predica el exclusivismo. El racismo religioso, esa parte que intenta legislar las conciencias además de las conductas. Responde el creyente. No me va a separar ahora la conciencia de la conducta, ¿no? Sigue el ateo. Pues claro que sí, la religión se ha adueñado de las conciencias. Es más, prefiere las conciencias a las conductas, a su iglesia, a la de usted. Le encanta perdonar los pecados, las conductas. Pero no permite que la conciencia se escape de la Santa Madre Iglesia, eso ni siquiera lo perdona. Sigue el creyente ahora. Sin conciencia moral, no hay conducta moral. Responde el ateo. Magnífica declaración de principios, pero ¿qué ocurre cuando la conducta es buena y no coincide con una conciencia religiosa? Responde el creyente. Eso es difícil. Sigue ahora el ateo. Eso es tan fácil como su contrario. La misma dificultad existe para el hombre en ajustar sus normas de conducta con una conciencia laica que con otra religiosa. Y de hecho así está ocurriendo. Ahora sigue el religioso. Pero eso sería como prescindir de Dios. Usted lo ha dicho, responde el ateo. Curiosamente, en estos diálogos siempre habla mucho más en ateo que el creyente. ¿Será porque el creyente solo tiene cuatro frases y que cuatro dogmas y no puede discurrir más allá de ellos? Hombre, yo no digo que todos los creyentes sean gilipollas, ¿eh? Tampoco. Pero ellos, de alguna manera, pues están un poco ensinistrados por su párroco, por su médico, por su cura de cabecera. En este caso, yo creo que el papel aquí en el creyente refleja al creyente medio. Sí. Bueno, sí, y el ateo medio, pues supongo que ha dado un salto mental a la hora de prescindir de la idea de Dios y a la hora de explicarse pues todo lo que acontece en la naturaleza y explicárselo sin magias y sin creencias por encima supersticiones. De supersticiones, ahí está. Y todos son sospechosos de dogmatismos. Y sospechoso va a ser el tema de Segismundo Toxicómano. Sí, vamos a poner un tema titulado Sospechosos. Cuidado ahí fuera, que todos somos sospechosos. criaturas, bueno, vamos al descanso porque sí, porque es lo que hacemos siempre y aparte nos gusta. Sí, porque somos así de vagos y de perros y perras y no tenemos ganas de trabajar. Y para no comernos mucho la olla, pues pondremos un recuperatorio como siempre. Pues eso, hala, que os den. te pido nada a ti, a ti doy la cara, vivo aquí, aquí no te pido nada a ti. Ya de nada. bidei etxea. Batera, rapu bat da, aizperik ez badabit. Bostera, aizera bidenean, oso bestera ira hauzak eta. Rapu bat da. Bostera, rapu bat da. Rapu bat da. Bostera, rapu bat da. Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí reaparezco yo y, como siempre, pues me piro a hacer otro descanso porque sí, porque está en el convenio, porque me gusta y disfruto con ello. Y no hago responsable de lo que pueda acontecer. Y aparte es que me da igual. No me pagan por ello. ¡Hala! No está cachondo, pues te hago una paja y te queda gustísimo. Además te voy a cobrar barato. Dice, bueno, pues pensándolo bien, bien, dame una paja. ¿Sí, cómo la quieres? ¿Con música o sin música? Dice, depende. ¿Qué es lo que vale con música? Sí, con música 40 duros. Dice, ¿y sin música? ¡Basta ya de tanto desmán! ¡Aparezco yo! ¡A poner un poco de orden! ¡Dámela con música! ¡ABC! ¡Un diario como Dios manda! Miércoles 24 de septiembre de 1969. Edición de la mañana. Porque a la mañana se levanta la gente de bien. La que nos trasnocha, la que levanta España bajo el sol floreado. Ahora vamos a la sección internacional. Scotland Yard ocupa los edificios que los hippies piensan invadir. Vaya, una ocupación preventiva. Como debe ser, hombre. Y eso que a nosotros, a los patrios, no nos gustan mucho los hijos de la Gran Bretaña y la pérfida Albión, porque bajo su bota nos tiene invadido a Gibraltar. Territorio español, pero hay que reconocer que hay ciertas cosas en las que coincidimos. Y una de ellas es esta. Los vagabundos invasores levantan barricadas en el único reducto que aún tienen en su poder. Londres, patrullas del Scotland Yard, acompañadas de perros alsacianos, vigilan los edificios de Londres que pueden ser invadidos por los vagabundos. Numerosos grupos de hippies han amenazado con sembrar la metrópoli de comunas bajo techo ajeno. Se teme que al frente de lluvias anunciado de mayor facilidad de movimientos a estos energúmenos. Las últimas 24 horas no fueron muy favorables para los vagabundos. Unos 25 hippies trataron de ocupar un edificio arrendado por un semanario de la televisión. La policía recibió un soplo y cuando los presuntos inquilinos intentaban tomar posesión del inmueble, comprobaron que los escamentos de Scotland Yard se habían adelantado y estaban dentro tomando tranquilamente unas tazas de té para entrar en calor. La pollera ha puesto... El único foco de resistencia en poder de los hippies es una escuela del distrito de Holborn, habitada por 200 vagabundos desde hace 7 meses. Los ocupantes reciben órdenes de una alumna de la Escuela de Economía, que es una vergüenza que a su padre ya le haya salido tan descarriada. Le intentó llevar a la universidad para que se hiciese una mujer de bien, cosa que cosa que ya está mal, porque como españoles tenemos muy claro que las féminas tienen que estar en su lugar. Vale que puedan tener un trabajito cuando estén solteras, pero una vez que se casen en santo matrimonio, tienen que tener la sagrada misión de engendrar españoles y defender la unidad familiar y a su vez la unidad patria. Y bordar la bandera. Dos monjitas por la... Pues mira, ¿qué? ¿Cómo se sentirá el padre? ¿Le lleva a la universidad y luego para qué? Para enseñar a esos hippies melenudos, vagabundos. El único foco de resistencia, por eso era mordicho. La ofensiva de los hippies ha movilizado a millares de jóvenes que aspiran a la gloria y atacar a los vagabundos y poder alinearse con ellos. El mío es un artista, guapa. O sea, estar con ellos o ir a pegarles unas palizas. Unas palizas, unas buenas palizas, es lo que se merecen. Los miembros de la comuna de Horburg mantienen negociaciones con los grupos de choque conocidos con el nombre de skinheads. Esos buenos muchachos. Estas bandas de cabezas rapadas que ya existían en el año 69 se distinguieron durante las operaciones contra la comuna de la calle Piccadilly. Al parecer se trata ahora de pasar salvando al adversario. Y las últimas noticias son las conversaciones concluidas con un pacto de ayuda mutua con los hippies. ¡Qué asco! Parecían ser buenos soldados rapados para limpiar el lumpen social, vagabundo. Y luego no salen que salían con estos afeminados. ¡Qué asco! Es que se juntan y ya se sabe lo que pasa, que... Ya se sabe que todo hombre que tiene pelo largo es como mínimo un afeminado, una cosa mucho peor que mi pudor por el lenguaje y las buenas formas no me hace decir. Y seguro con ideas y actitud desordenada. Por supuesto. Menos mal que hay ciudadanos. Hay ciudadanos que piden el internamiento urgente de todos los comunitarios en los campamentos utilizados durante la guerra para adiestrar a los reclutas. ¡Bien hecho! ¡Claro que sí! ¡Siete milis! Primero pegarles una buena paliza, luego desinfectarlos. Luego raparlos al cero. Sí, y luego que puedan reordenar su miserable vida por el ejército, que hará a los muchachos hombres de provecho y no energúmenos de desecho. ¿Cómo? Por último, como la solución del problema no es fácil, los agentes de Scotland Yard practican ahora el pedestrismo para tratar de ocupar las comunas antes que los hippies. Una ocupación preventiva para evitar el mal. La píldora del día antes siempre. Ahora regreso yo para presentar lo peor del programa. Pues sí. O lo mejor para mí. Lo mejor, porque unos buenos royalties te reportan. Sí, igualmente yo no pienso escucharla, nunca escucho estas bazofias. Están destinadas para toda la muchedumbre que pueda escuchar este infeccioso e infecto programa. Vamos a poner a todo un caballero, bueno, autodenominado caballero. A un señor. Sí, y un señor y muy español. De más pelo menos, en pecho y me ha dado en pared. Sí, exactamente. Y con la camisa que desabrochada, mostrando sus pelos. Y sus cadenas de oro. De macho. Claro. Y vamos a poner a Bertín Osborne. Toma ya. Con la canción Buenas noches, señora, y estas cosas. Hala, y colocaos patrocinio una vez más, esta aberración. Y aguantarla y a sufrirla, eunucos y eunucas mentales. Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Fuertes, de estas que son clasificadas en S. Resulta de que había una pareja de novios viendo una película de estas y el novio estaba que sudaba de ver la película, porque era un novio de estos cachondos que enseguida están preparados. Una interrupción mínima, porque parece ser que el YouTube que hemos puesto solo tenía 6 segundos y luego se cortaba. Nuestros servicios técnicos están trabajando en la para reparar. No se vayan. No se vayan ustedes. No se vayan todavía, no hay más. Sí. Luego os dejaremos con unos sabios consejos publicitarios que sonarán cuando suenen. Porque aquí ya se sabe, aquí no hay ni vergüenza, ni hay nada. Y aparte, joder, que los putos asesores son tan perros que son capaces en menos de 6 segundos de cagarla. Porque todo hay que decirlo que es así. Y luego habrá un poco de fondo. De fondo y de relleno. ¿Sabéis ustedes? Pues no va a ser por nuestra noche, señoras. Va a ser como un vagabundo, ala. No veas de última hora. Soy un vagabundo que rueda por el mundo con mi guitarra puesta en su burla estoy viva la vida. Soy un halcón que vuela y veo los arroyos de fuerte y poderoso sin ningún sitio de la vida. Despertando de flores que están dormidas, es el suelo de mi vida, es el cielo mi pecho y las estrellas no me importan tu cuyo que pasando saludo. Voy por la vida, voy a con mi señor. Recuerdo su sucesión. Soy un vagabundo que vuela por el mundo con mi guitarra puesta sin una historia que me cuenta. Soy un vagabundo de Buruan causa de rascón tira el botín pásate miren a queridas criaturas, acabáis de escuchar un documento escalofriante. Ni más ni menos que Bertín Osborne y de fondo con psicofonías de fondo. A ver si habéis escuchado eso alguna vez, ¿eh? ¿Algún fantasmón que hay? Sí, sí, se ha colado ahí la tecnología, algunas psicofonías del más allá, que se junta con Bertín Osborne. Hay muchas hipótesis sobre tal situación. Una de ellas es que igual Bertín Osborne ha hecho un pacto con el diablo. Sería interesante comprobarlo en tal caso. Y otra explicación podría ser de que es un zombi y que su público son zombis también. Pues yo creo que un poco sí que lo son. Vaya. ¿Ves? esas cosas pues salen así, de sorpresita, no las esperáis. Sí, mira, cosas de directo, cosas de directo. Pues bien, empezamos con las noticias estúpidas. Sí, y vamos con las noticias referentes al Estado español. Pues no, español... Español, ¿qué cojones? Pues así, con dos ovarios. Sí, porque es todo sinónimo, ¿no? Claro que sí. No, de cojones. Y de ovarios. Sí. Que aquí... No, de ovarios con cojones. Eso sería. Oye, que por cierto, no hemos hablando de varios con cojones, que no hemos hablado de Esperanza Aguirre. No, joder, que se no? nos ha ido, se nos ha ido. ¿Qué se nos ha ido? O sea, nos acaban de cargar nosotros de los clásicos, del recurso fácil. Hace algún tiempo se nos fue Berlusconi. Sacaron a Berlusconi en la primera línea. Y ahora encima nos sacan a la Esperanza. Sí, es que no sabemos qué vamos a hacer ya, es que se nos están agotando las fuentes de chascarrillos y de humor imbécil que tenemos aquí. Bueno, en fin, y luego, que le den. Bueno, y luego igual si sí, hablaremos algo de Santiago Carrillo, otro que se fue hace poco. Pues sí. Bien, empezamos con las noticias estúpidas. A España encarrega 4 trens que no podran circular per les vies espanyoles. Que guai. I què faran amb aquests trens? Jugar-los en casa, en plan montant una via de tren. Pues sí. En plan juguete miniatura, ¿no? No, poden ir circular por en medio de las ciudades, ¿no? Sí, pero si no tienen rail para circular, ¿cómo van a circular? Pues no sé. ¿Coges a unos cuantos mozos y mozas que lo llevan a pulso? Sí, sí. Bueno. Després de construir línies de tren d'alta velocitat per on no hi passen trens i aeroports on no aterren avions, Espanya segueix fent el ridícul a nivell global. Ara han carregat la compra de 4 trens que no poden circular per qüestions tècniques per la xarxa espanyola. El culpable d'aquest nyap ha estat l'empresa Ferrocarrils Espanyols de Via Estreta, FEBE, que el mes d'abril del 2011 va licitar per 18 milions d'euros, casinà, que després s'han acabat a convertint en 18,54 milions la compra de 4 convois de tren tram elèctric Bitensió a l'empresa Bolxo Espanya per tal de cobrir la línia de Vilés, Astúries. Uns trens que, segons els tècnics de FEBE, són incompatibles amb les línies ferroviàries existents a l'estat espanyol. Hay que decir que la FEBE está en la cornisa cantàbrica y son vías muy estrechitas. Entonces los trenes, en teoría, tienen que estar adecuados a esas vías. Si los trenes son un poco más grandes que esas vías, pues no caben. Mirad qué fácil es. Ay, qué bueno, ahí se ve que hay gente que no es capaz de sumar 2 más 2. No, son así de imbéciles, mira, los que mandan. Y todavía hay gente que les vota. O sea, que no sé qué decirte. ¿Quién es más con quién? V y no con B. Per capacitat de consum elèctric i per la tipologia de funcionament. El cas ha arribat a la Intervenció General de l'Estat de l'Advocacia de l'Estat per tal d'aclarir els detalls del cas i prendre les mesures legals pertinents. Sembla que hi podria haver un cas de contractació irregular en la compra d'aquests trens. O sea, que chanchullo a la vista. Ayuntamiento. Ayuntamiento. Espanya ara intenta vendre els trens, encara en construcció, a algun país on sí que puguin tècnicament circular. Ai. Sobre todo que se lo vendan a algún país que no sus vías tampoco puedan. Sean las adecuadas para ese tren. No, si me parece que el único ancho de vías así estrechito que hay en Europa y en el mundo mundial está en España, ¿eh? Y hablando de chorradas del Imperio Hispano, pues un diputado polaco reclama a España una deuda contraída hace 400 años. Ni más ni menos. Varsovia, un diputado polaco reclamó a España el pago de una deuda de 235 millones de zlotys, la moneda polaca, impronunciable, llena de consonantes, o sea, 57,4 millones de euros, contraída en el siglo XVI para cubrir los gastos de la guerra de Nápoles, en un momento en que España se encuentra en una difícil situación económica. Recordar que Nápoles, en el siglo XVI... pues estaba bastante controlada por el Mediterráneo, por los catalanes, el Mare Nostrum. Se trata de un préstamo de 430.000 ducados de oro solicitado por el rey de Felipe II de España, el imperio donde nunca se ponía el sol, a la reina de Polonia, la italiana Bona Sforza, para cubrir los gastos de la guerra entre España y Francia por el reino de Nápoles. El préstamo no fue devuelto en su totalidad. Al frente de esta iniciativa se encuentra el diputado Marek Poznański, de 28 años y perteneciente al movimiento Palikot, que son de izquierdas, dice aquí, que pues dirigió la petición al ministro polaco de Asuntos Exteriores, que debe estudiar el caso. Como sea, como los ministros exteriores del gobierno español típicos y tópicos, vamos apañados. Pues sí. No, yo creo que serán del palo, ¿eh? La guerra de Cuba, ¿eh? ¿Eh? Según la página web del diputado, un ducado de la época estaba hecho con 3,5 gramos de oro. Teniendo en cuenta el valor actual del metal amarillo, el préstamo se eleva a 57,4 millones de euros sin contar los intereses. Polonia, que intentó recuperar esta deuda hasta el siglo XVIII, solo consiguió obtener el 10% de la suma prestada. ¿Dónde quedó el otro 90, eh? Pues mira, en los bolsillos de los... De los buenos españoles, ¿no? De los buenos españoles que mandan, claro, ¿no? Claro. El populacho no. Sí. Para que veáis, criaturas, que esto del choriceo viene, es una práctica común desde hace ya muchísimos siglos. Pues sí. Según algunos historiadores del rey Felipe II, que quería evitar el pago de la deuda, habían envenenado a Bona Sforza, muerta en el exilio, casualmente. Qué buenos que eran, ¿eh? Estos reyes y reinas. Unos juristas citados por los medios polacos mostraron su escepticismo ante la posibilidad de recuperar la deuda, dado el tiempo transcurrido y los cambios ocurridos en ambos países. Total, en el siglo XVI han transcurrido 4 segundos, más o menos. El diputado remarcó que en España puede recuperar recientemente un tesoro de 500.000 piezas de oro y plata de 17 toneladas de peso. España recuperó el tesoro, encontrado un barco español hundido en 1804. Tras 5 años de batallas legales con la empresa yanqui Oxley, especializada en la recuperación de restos, y que descubrió el navío, y que supongo que querrá su parte. Claro. Y pillar cacho y estas cosas. Y dirán, vosotros tenéis que pagar la deuda contraída desde el siglo XVI, y así nosotros obtendremos nuestro tanto por ciento con los intereses debidos. Y ahora vendrá, pues, un tema, ¿cómo no? Pues sí, vendrá un tema de un grupito llamado El ataque de la basura radioactiva, y el tema en cuestión es la muerte en vida. ¡Hala! pedimos la restitución, la recuperación de la posesión. En vez de encerrarme en una fábrica como en un presidio, en vez de mendigar aquello a lo que tenía derecho, preferí sublevarme y combatir cara a cara a mis enemigos, haciendo la guerra a los ricos, atacando sus bienes. Alexander Marius Jacob. Vengo hacia la defensa, me voy para el supermercado, que allí tiene muchas cosas. Vamos ahora con unas cuantas sobre avioncicos y chorradas directas o indirectamente relacionadas con el aeroplano. Pues sí, va a la cosa de aviones. Un parado se hace pasar por piloto para viajar gratis en la cabina del avión. ¡Qué buena idea! Una vez más, la realidad supera la ficción, o al menos la iguala. Un italiano de 32 años se hizo pasar por piloto para viajar gratis en la cabina, y lo consiguió. Andrea Pasquino llevaba tejiendo su plan meses. Se creó un perfil en Facebook en el que se hacía llamar Andrea Sirlo, que no hagamos la broma fácil porque no queda muy mal con unas mentes tan preclaras como las nuestras hacer chistes fáciles y algunas mentes también tan susceptibles como las vuestras. Y donde colgaba fotografías de aviones en aeropuertos y vestido con un uniforme de piloto. Le hablaba de viajes y de obligaciones profesionales a sus 450 amigos e incluso creó una cuenta falsa con una esbelta azafata llamada Elena Tirrino, con la que tendría un affair. De hecho, Pasquino escribía en su propio muro haciéndose pasar por la guapa azafata en varias ocasiones, y todo esto no hacía sino alimentar su confianza. Así las cosas, Pasquino consiguió colarse de manera gratuita en la cabina de un vuelo procedente de Múnich a Turín, el pasado 6 de abril, tal y como aseguraron los carabinieri italianos. Le bastó con un DNI falso y el uniforme de la compañía Lufthansa para convencer a la tripulación del avión Air Dolomiti, que forma parte de la aerolínea alemana, y poder viajar como tercer piloto en la cabina. Lo divertido es que lo hubiesen puesto como primer piloto y lo hubiesen puesto a los mandos de la nave. Sí, sí, sí. Eso vamos a reírnos todos. Hubiera estado divertido eso. Llama la atención que los dos pilotos oficiales del vuelo no se dieran cuenta de que Andrea Pasquino era en realidad un impostor. Por supuesto, en ningún momento tocó los controles del avión. Tras descubrirse el engaño gracias a la denuncia de algunos viajeros y del personal del aeropuerto de Turín-Caselle, que advirtieron que era demasiado joven como para llevar el uniforme de la graduación de capitán, la policía italiana está investigando si el joven lo hizo lo mismo en otros vuelos. Pero parece ser que nunca llegó a pilotarlos. Hombre, solo faltaría. Tú imagínate la cosa. La policía le detuvo en el aeropuerto de Turín con las palabras: comandante, nos tiene que acompañar, el juego ha terminado. Y se le acusa de poner en peligro la seguridad del transporte aéreo, falsificación de documentación y usurpación de título. Y lo increíble es que haya colado, ¿no? Que nadie se haya enterado del camelo. No, pero es que los que lo denunciaron, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Por la edad? Hombre, no sé. Bueno, por algo se darían cuenta, claro. Ya. El portavoz de la compañía Lufthansa, Christoph Meyer, no ha dado muchas explicaciones, pero ha asegurado que incluso la tripulación tiene prohibido volar a bordo de uno de los aviones de la aerolínea sin un pasaje, por lo que el italiano podría haber tenido un billete como pasajero. Después de descubrirse el pastel, el falso piloto dirigió a la policía a un garaje, donde los agentes encontraron montones de camisas blancas con hombreras, pantalones negros y chaquetas similares a los uniformes que llevan los pilotos. No obstante, el negocio del fraude no es desconocido para Pasquino, sin oficio, quien ya tenía antecedentes por estafas en el mundo online. Vamos a seguir con chorradas relacionadas con los aviones y vamos con un posible presidente de Gringolandia o llamado los Estados Hundidos y de América. El Rumney quiere que los pasajeros puedan abrir las ventanillas de los aviones. ¡Qué genio es este tío! ¡Joder! Genial. Pero será posible. Y este tío se supone que es el próximo jefe de todos. Sí, o sea que este tío puede hasta hacer listo al anterior presidente del Partido Republicano, que era Bush Jr. Arbusto. Traducido como arbustito. Puede hacerlo hasta listo el tío este. Le puede superar y todo. Es genial. Washington, el candidato republicano a presidencia de Estados Unidos, Rumney, ¿cómo se pronuncia, no? Rumney, eso. No comprende por qué las ventanillas de los aviones no se pueden abrir, como los de un coche. Así lo expresó lo expresó este sujeto, exdirectivo del fondo de Private Equity y exgobernador de Massachusetts, ese gran estado que tanto le gusta a Arturito Mas, que siempre lo pone como un modelo para reflejarse en un espejo al que mirarse. Pues sí. Ese y Quebec. Digamos, volvamos al estúpido este. Decíamos que el sábado una reunión con 1.500 donantes en su partido de Los Ángeles. La esposa del presidenciable acababa de pasar un susto de los que no se olvidan cuando la cabina del avión en el que viajaba se llenó de humo y el aparato tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Denver. Anna Rudney volaba en un jet privado Challenger 600 con capacidad para 12 pasajeros. Más o menos como la utilidad que tenía el 600 ibérico. Pues sí, más o menos. Que lo mismo cabía uno que cabían 12. En su encuentro, Rudney dijo que, según el diario Los Angeles Times, cuando hay fuego en un avión, no sabe dónde ir. Y no puedes meter dentro oxígeno de fuera del avión porque las ventanillas no se abren. No sé por qué no se abren. Es un problema de verdad. Así que es muy peligroso. Y aquí más o menos dan una lección didáctica simple que la puede entender hasta una criatura de preparulitos. Sobre algunos de los motivos por los cuales no se puede abrir la ventanilla de un avión. Bueno. Número uno, a la altura a la que vuelan hay muy poco oxígeno y si se pudieran abrir, el que hay dentro del avión se iría, con lo que el pasaje y la tripulación morirían de inmediato. No, segundo motivo, a esa altura la temperatura es bajo cero, con lo que de nuevo los ocupantes morirían por hipotermia. Y tercero, finalmente, la diferencia de presión entre el interior y el exterior del avión es muy grande. Si la ventanilla se abriera a una altura superior a 3.000 metros, se produciría una despresurización de la cabina, que pondría en serio peligro la seguridad del vuelo y obligaría a un aterrizaje forzoso inmediato. Ya da un tres motivos por la cual la puedes palmar. Bueno, pero yo creo que estaría bien que la ventanilla de donde viaje el señor este, el Romney, pues esa que la dejaran abierta. Sí, que pueda tranquilamente sacar la cabeza allí. Claro. Y si se cae, mejor. Pero también lo que pasa es que produciría daños colaterales, porque todo el resto de tripulantes del avión también serían a la mierda. No, pero un compartimento privado sí. Para él, ¿no? Bueno, no sé. Aquí da tres motivos, pero yo creo que con el primero, con el que ya no hay oxígeno, ya es suficiente para morir. O sea, ya te mueres antes, porque no hay oxígeno, antes de morirte de frío. Vaya. Bueno, te mueres de las tres cosas. Sí, no, pero con una que te mueras, ya no da lugar a que te mueras tras otras dos. Bueno, no, porque mira, yo sepa, no te mueres si tres veces. La primera ya sirve para morirse, sí. Pero si no te mueres, tienes la segunda. Sí. Y si aún no te mueres a la segunda, te mueres a la tercera. O igual hay gente que necesita tres motivos para morir, tres veces que se muera. Claro, que se muera tres veces, sí. Romney. Estas respuestas están accesibles en algunos circuitos de estos de redes sociales de internet, que no voy a decir, lo que indica que el candidato no había ni siquiera mirado internet antes de hacer su reflexión. La posibilidad de que Rudney quiera matar a su mujer y esté dando ideas a la empresa canadiense Bombardier, que ese nombre también tiene miga, Bombardier. Sí. No. Que fabrica el Challenger de 600, parece descartada. Que sepáis cómo se las gastan los futuristas. El futurible mandatario del mundo mundial y su nivel de inteligencia máximo y desorbitante. Y para celebrarlo vamos a intentar poner un tema de los... De los Cockney Rejects. Un tema que aún no sabemos cuál sonará, ni si sonará con o sin sincofonías, porque está un poco ahí... Lo de los youtubers están un poco tontos, o sea que vaya usted a saber lo que pueda pasar por aquí. I'm forever blowing bubbles. Pues no. Pues sí. Give up sin, the air. Don't fly, so Vamos a analizar temas muy profundos. Lo cachean en el aeropuerto por culpa del sospechoso tamaño de su pene. Claro, ¿a dónde va con eso? Jonah Falcon, de 41 años, es el hombre con el pene más grande del mundo. Sin embargo, esta característica que muchos envidiarían le ha jugado una mala pasada. El hombre fue retenido y cacheado en un aeropuerto de Estados Unidos porque la gente consideró que podría esconder algún arma, droga o similar, en el bulto sospechoso de su entrepierna. Dentro de sus partes, ¿no? Puede esconder algo, claro. Dado la amargadura de su tamaño y su anchura. Bueno, mira. Es mi pene, respondió Jonah Falcon al funcionario, que a pesar de sus palabras hizo que pasara por el escáner de cuerpo entero, según publicó The Huffington Post. El incidente ocurrió en el aeropuerto de Los Ángeles el pasado 9 de julio y este hombre lo contó a la prensa como algo gracioso. Falcon, que tiene el pene más grande del mundo, con 24 centímetros en reposo y 34,5 en erección, contó que su paquete despertó la curiosidad de los agentes que pensaban que ocultaba algún explosivo. O que se quedaran también sorprendidos de si era real lo que estaban viendo. Yo tenía mi cosa atada a la izquierda y no estaba erecto en ese momento, pero el bulto provocó que me pasaran por el escáner corporal y por un detector de metales. Si lo estuviera erecto, entonces, ¿qué pasaría? No creo ni imaginar. No, ni yo. A la edad de 18 años, Falcon sabía que tenía algo especial y en 1999 participó en un documental donde reconocen la primacía mundial en la categoría. O sea que también hay premios mundiales en eso. Eso sí que presume de tenerla grande, ¿no? Sí. y se gana la vida por eso, con eso. No, dice que no. Dice que claro. Cada día asegura que tiene que rechazar numerosas ofertas de las productoras porno, pero es la primera vez que confunden su paquete con un arma de destrucción masiva. Aparte que tendrá que utilizar unos cayumbos de talla especial. Pues sí. Y no habrá condones para ese tamaño. Sí, los super XXL, ¿no? Sí, bueno, no sé. Que no sé si existen. Ni yo. Esto es una confesión. Ahora, y esto lo vas a introducir con... Vamos a hablar de un sujeto. No tiene absolutamente nada que ver con esto. No sabemos el tamaño de pene que tenía. Estamos hablando de uno que nos ha dejado hace poco, como Santiago Carrillo. Ese gran hombre que se nos fue. Que nos dejó huerfanito. Ese gran hombre que ha puesto en común... El odio en común tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Pues sí. Lo odian todos. Odiarlo mutuamente. Pues sí. El odio que le profesa la extrema derecha es por todos conocido y las razones también por todas conocido y bla, bla, bla. No hace falta ni dar explicaciones. Simplemente vean ustedes algún canal como esos del Teddy Party español, no diré uno que empieza por ahí, que todo el mundo se da cuenta y ya verán la versión. Y luego la otra versión, por parte comunista y de la izquierda radical, fue porque el hombre este fue un poco traidor a lo largo de su vida. Fue que traidor en su época por abrazar el estalinismo y ser amigo, entre otros, de Ceausescu. Son célebres también los veranos que pasaban en la Costa Azul francesa, junto Carrillo con Ceausescu, con sus bañadores Meiva. No tienen desperdicio las imágenes. Luego también su traición hacia los propios comunistas que tiraban un poco más allá de su izquierda. La depuración de ciertos guerrilleros bajo sus órdenes. Y luego en épocas más recientes, cuando murió Paquita la culona, pues fue responsable de introducir la bandera estanquera y aceptar a la monarquía y a Juan Carlos. Sí, fue de los próceres que perpetró la Constitución que tenemos vigente en este país. O sea que fue, es la S al cuadrado, la SS. Fue de estalinista a socialdemócrata. Ahí está, y recordar, el eurocomunismo. Sí, que en los últimos años creo que hasta fue expulsado por el propio Partido Comunista. Pues para que veas. Eso sí, de cada los medios centristas, izquierdos o moderados y los amantes de la gloriosa transición constitución, muy alabado, porque gracias a él, como gracias a Fraga, pues se llevó aquí la timocracia. Claro. Nos llevó a este mundo tan maravilloso en el que vivimos. Pasamos de una dictadura personalizada en la figura de ese gran caudillo que tuvo España... Ah, la timocracia que tenemos hoy en día, con un rey, con un bipartidismo maravilloso. Y con este maravilloso mundo en el cual vivimos. y bueno, la dictadura del capital. Y supongo que el más allá, a Carrillo, pues estará también al lado de Fraga, que era su también gran amigo. Claro. Ambos dos se unieron para que vivamos ahora la gran felicidad mierdocrática y timocrática. La transacción. La transacción, exactamente. Y después de estos pequeños apuntes, pues ahora vamos a poner un tema de Caco, con un tema que da unos sabios consejos, como que sobran ricos, básicamente. Sí. Los idiotas que van por ahí criticando a la gente que lucha por sobrevivir. Malditos subnormales, subnormales. Todos lo han dado, han matado. La vida es diferente cuando empieza desde abajo. ¡Campo! Y otro puto día más aguantando los putos comentarios de todos los que viven de tu trabajo. Tanto tienes, tanto vales, tanto tienes, tanto vales. ¡Mierda! ¿Qué se creen esos idiotas que van por ahí criticando a la gente que lucha por sobrevivir? Malditos subnormales, subnormales. Todos lo han dado, han dado. La vida es diferente cuando empieza desde abajo. ¡Campo! Y otro puto día más aguantando los putos comentarios de todos los que viven de tu trabajo. Tanto tienes, tanto vales, tanto tienes, tanto vales. ¡Mierda! El agresivo de sobre el rico, pero soy un pendiente. Sobre el rico, pero soy un pobre. Sobre el rico, en todos los países. Sobre el rico, sobran ricos en el mundo. En el mundo sobran ricos. Sobran ricos en el mundo. Sigue la cosa de avioncitos, de cosas extrañas y gilipollas que pasan por ahí. Encuentran 6 agujas en sándwich en vuelos de Yankees Delta. La aerolínea Yankee Delta aseguró hoy del ayer y del ayer del otro ayer, que está cooperando con las autoridades yankees holandesas para esclarecer cómo llegaron media docena de agujas a los sándwiches que repartió en 4 vuelos entre Ámsterdam y diferentes ciudades. Ahora, ¿cómo se...? ¿El caso era un intento de atentado? No lo sabremos. Pues no sé. ¿Pero qué se le ocurre ahí meter agujas en...? Bueno, eso es para joder. ¿O acaso es que querían que la gente aprendieran a hacer prácticas de fakir? Sí, por ejemplo. Que se le queden clavadas ahí en la garganta. Bueno, también puede ser una buena solución para aprender un nuevo oficio, el de fakir, en este caso. Claro. Ahora con la crisis que hay... Sí. Pues esto, Delta toma este asunto de una manera seria, dentro de su seriedad, y está cooperando con las autoridades locales y federales que investigan el incidente. Las agujas fueron encontradas en 4 vuelos procedentes de Ámsterdam el domingo, y uno de los pasajeros que encontró los objetos punzantes en sus alimentos ha tenido que comenzar a tratarse con el medicamento Truvada, utilizado para el tratamiento de VIH, según declaró de la cadena de televisión ABC. Me la encontré en el segundo mordisco de mi bocadillo, y de hecho me pinchó el paladar. Era una aguja recta de alrededor de una pulgada, de unos 2,54 centímetros de largo, declarado el pasajero afectado James Tongues, que le tancaron bien. Vaya. Un juego así muy rebuscado de palabras, pero bueno, es lo que hay. Quien viajaba en la zona business del avión. Business. Pues para todos los business, sí. les metía agujas yo. Vaya. Ella está, ya más o menos dice algo más de la noticia, pero no dice más que gilipolleces. Pues sí. Y vamos ahora a poner una fricada, en este caso de un grupo muy conocido como es la Banda Trapera. Pero sacaron allá por el año 79 una versión de Sole 600 adaptada en catalán, Sisens. Y veremos si suena, porque está a saber. El Sisens, hay que decirlo, fabrica de tantos españolitos de la época. Que lo fabricaron allí. Porti correm. Tinc el cor tot torçat de tant esperar uns sisens que m'enganxi i m'emportin corrent. Porta'm ara mateix a la ciutat més podrida, ara mateix a la ciutat satèl·lit a cornar. Decimos siempre, el mejor momento del programa llega ahora, que es cuando nos piramos. Es que tendríamos que empezar, hacer la entradilla estúpida que hacemos siempre y terminar ya. Total, o sea, la gente se da aquel mierda. Claro. ¿Qué más da? Está acostumbrado a ello. Están acostumbrados a que los maltraten. Sí, sí. De hecho, si intentas darle algo positivo, pues no les gusta. Claro. Y nada, esta enésima porquería, pues se ha acabado por fin. Y el rollo este, estamos tú y yo, ni siquiera somos gente que no sabemos ni si somos tú o si somos yo o si somos los otros o las otras. Y ya está. Y nos despedimos ya con... Nos despedimos con un CD de Tijuana en Blue de un concierto que se realizó allá por el 2003, en el mes de junio, cerca del Día de San Fermín, en el Ramataz 1. Y fue un directo que fue gente que... alguno que conocía yo. Y ya está. Hala. Hasta otra. ¿Cómo es esto? Llegando a la cima, egoísta. quita. No tenemos ganas de reunión. Vamos pa' aquí, pa' allá, pa' allá. Y vamos de excursión. Un buen sitio para retocar. Se pasó su existencia.